¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de su programa informativo municipal que prepara la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero para que usted esté completamente informado cada semana. Como siempre, queremos agradecer a esta tremenda radio comunitaria que nos apoya cada semana en la difusión de este segmento de noticias municipales, locales, institucionales. Por lo pronto, lo invito a revisar los titulares de las noticias de esta semana. Oficina Municipal de la Discapacidad se adjudicó fondos del Gobierno Regional de Valparaíso para difundir el proyecto EDLI. Quintero fue sede de la Liga Nacional C de Patinaje Artístico. Censo en Quintero instala puntos de atención. Quintero se suma al Día de los Patrimonios. Nuevo sistema frontal afectaría con menos fuerza a Quintero este fin de semana. Conozca los horarios y teléfonos de atención de la Biblioteca Pública Municipal de Quintero. Estos son los puntos de vacunación en Quintero. Y como siempre, música, comentarios, efemérides, todo esto a partir de este momento en su programa informativo municipal. Acompáñenos. Una excelente noticia entregó el consejero regional Carlos Vega al alcalde Mauricio Carrasco, quien informó de la adjudicación de los recursos solicitados al Gobierno Regional de Valparaíso por la Oficina de la Discapacidad, con el fin de promover en las comunas de Concón y Puchuncaví los buenos resultados de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo implementada en Quintero. El Gobierno Regional de Valparaíso, liderado por el gobernador Rodrigo Mundaca, puso a disposición el concurso Vinculación con la Comunidad, línea municipalidades, entidades públicas y organizaciones privadas sin fines de lucro del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 8% año 2024, que entrega subvenciones para el desarrollo de actividades gratuitas de cultura, deporte, social y medio ambiente que tengan alcance regional. Con estas subvenciones se busca apoyar actividades que tiendan a fomentar la participación ciudadana y el ejercicio de derechos, contribuir a la promoción del desarrollo en la región y la cooperación entre las instituciones públicas y privadas, como es el caso del proyecto presentado por la Municipalidad de Quintero, denominado Participación Ciudadana e Inclusión Social desde el Territorio. Para mí, como consejero regional de la Bahía de Quintero, como siempre lo he dicho, es satisfactorio, digamos, que podamos lograr a través de la línea 1, digamos, proyectos que vayan en beneficio de las personas con algunas capacidades diferentes, sobre todo en el ámbito social también. Es importante que este municipio, digamos, participe de sus proyectos hacia el gobierno regional para que entre todos los consejeros, y específicamente este que representa este territorio, nos va a dejar todo para seguir trabajando en el bien y en el desarrollo de estas comunas. Estamos muy agradecidos a eso, digamos, hay una gestión ahí que se ha hecho desde el municipio, que hay que reconocerla para postularlo, y también hoy día traemos la buena noticia junto al alcalde, por supuesto, de haberse adjudicado este fondo que va a servir de un incentivo para seguir haciendo cosas interesantes en estas comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, en las cuales vuelve a ser. Sí, quiero agradecer la visita de nuestro consejero, lo digo yo, porque él nos representa acá y siempre está luchando por los fondos Quintero, Puchuncaví, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver en su distrito. Estábamos con don Carlos Vega, varios temas, estábamos conversando temas del Prenval, ya que es uno de los que tiene que votar el Prenval también, conversando cómo hacemos una mayor coordinación entre las comunas hermanas de Puchuncaví y Quintero, que él vive en esta comuna. Y junto con ello también la buena noticia es que fuimos comunicados por un canal, pero hoy día viene formalmente el consejero Carlos Vega, que nosotros postulamos a través de la oficina de discapacidad, así que felicito a la señora Yasmina y a su equipo de trabajo, que ya es conocido cómo ha ido creciendo en nuestra oficina. Nos adjudicamos un proyecto cercano a los 20 millones de pesos y que tiene que ver en la mejor comunicación, coordinación, tanto con nuestros vecinos, ¿cierto? Todos los que son usuarios de este programa de inclusión social, en lo laboral, en todo lo que tiene que ver, y esto nos permite esta buena experiencia, también este proyecto que vamos a hacer un lanzamiento con los alcaldes que están involucrados también, que el alcalde Concón, nuestro amigo Freddy, y el alcalde de Puchuncaví, mi amigo Marco, para organizar este lanzamiento. Esto va en directo beneficio de todas las familias que tienen a algunos integrantes con grado de discapacidad y que participan de estos programas, y que los que no participan también los invitamos a participar del programa de inclusión universal en la Municipalidad de Quintero. Entre los días 17 y 19 de mayo, el Club de Patinaje Artístico Wins y Skates y la Liga Nacional de Patinaje Artístico Nelo Magnolfi organizaron, con el apoyo de la Municipalidad de Quintero, la primera fecha del Grupo B de esta competencia nacional que convocó a clubes de Copiapó a Punta Arenas. Las más de 200 deportistas que se presentaron en la pista de patinaje del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo se dividieron en las categorías TOTS, Mini, Spoir, Cadete, Juvenil, Junior y Senior, en los niveles que van desde Nacional C a Internacional, por lo que es un campeonato con un alto nivel competitivo. Al respecto, conversamos con Care Fernández, presidenta del Club de Patinaje Artístico Wind y Skates, Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deportes y Recreación del municipio, y también con el Seremi de Deportes de la Región de Valparaíso, Leandro Torres. Vienen categorías desde Nacional C, bueno, están haciendo saltos, piruetas, es más técnico, así que tenemos categorías hasta internacional y niñas que van desde los 9 años hasta los 17 años más o menos en distintos niveles. El campeonato en sí también trae distintas disciplinas, como te comentaba, dentro del patinaje, que son figura, libre, style dance, free dance, y danza también, y figura. Y entonces eso hace que el campeonato sea más extenso, porque son muchas deportistas que practican más de una disciplina. Esta organización, este patrocinio ha sido de la Ilustre Municipalidad de Quintero a través de la Oficina de Deportes. Ha sido bastante sacrificio, bastante frío en la mañana, pero bien contento porque vemos a los niños felices, a los padres felices que vienen de Arica a Punta Arenas a este lindo encuentro de la disciplina de patinaje. Así que agradecido, invitar a las muchachas y a los muchachos, a los niños de la comuna que se acerquen a esta dependencia de la cancha de patinaje, ¿no es cierto? Tenemos talleres municipales, hay clubes particulares también, tenemos nosotros 12 profesoras de esta disciplina. El patinaje artístico debe ser uno de los deportes más emergentes que tenemos en la región y por supuesto en el país, y la comuna de Quintero está haciendo un trabajo tremendo. Aprovechar la oportunidad de agradecer a los organizadores y muy especialmente al alcalde, al consejo municipal, a la oficina de deportes de esta comuna, que han dado la posibilidad de que deportistas, patinadoras de todo el país, de distintas regiones, estén hoy día congregadas en esta hermoso pista de patinaje que tiene la municipalidad a disposición de quienes practican esta especialidad. Creemos que este es el camino, el poder descentralizar la actividad deportiva de primer nivel en distintas comunas de nuestra región y del país. Censo y Quintero instala puntos de atención. Estimados vecinos, queremos recordar que estamos en la etapa final del proceso censal 2024 y necesitamos de toda la ayuda para asegurarnos de que todos estemos censados. Es por eso que se han habilitado diferentes puntos para que usted pueda hablar con los censistas y ellos le van a ayudar a registrar sus datos y agendar una visita en los horarios que más le convenga a usted. Los puntos del censo son los siguientes: en la Feria Libre de Loncura los días miércoles y domingo, en la Feria Libre de Quintero los días martes, jueves y sábado, en la Plaza Ignacio Carrera Pinto todos los días, en el CEFAN de Quintero de lunes a sábado, en la Dirección de Desarrollo Comunitario, segundo piso, edificio ubicado en Arturo Prat, 1960. También en la Municipalidad de Quintero, a un costado del Banco Estado, en la sede social de Santa Julia de lunes a domingo, en la UNCO Rural de Santa Adela de lunes a domingo y también en la sede social de Valle Alegre de lunes a domingo. También usted puede agendar una visita y ser censado, y esto lo puede coordinar mandando un WhatsApp al siguiente número: más 569-8807-7657. Atención, vecinos de Quintero. ¿Sabías que ya puedes realizar tu censo en línea? Acércate a nuestros puntos de apoyo en Quintero, ubicados en la esquina de la municipalidad todos los días. El CEFAM de Quintero todos los días y el CEFAM de Loncura los días miércoles y domingos. Los puntos de apoyo para el censo en línea en el sector rural son en Valle Alegre todos los días y en la sede de Santa Adela todos los días. Invitamos especialmente a nuestros vecinos de La Roca, Centinela y Los Coihues este sábado 25 de mayo desde las 11 de la mañana a abrir la puerta al censo y ser parte del cambio. El día 26 de mayo se celebra el Día del Patrimonio, instaurado en 1999. Para acercar a la ciudadanía a conocer y disfrutar del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico nacional. Durante este día, sitios y edificios estatales y algunos privados también abren sus puertas de manera gratuita para permitir visitas a lo largo del país. También dentro de esta celebración debemos incluir al patrimonio inmaterial, como por ejemplo los bailes chinos, la cueca y también las tonadas chilenas. Y es por eso que en la pausa musical del día de hoy quiero presentar un poema del gran bate rancagüino Óscar Castro, que lleva por título Romance del Hombre Nocturno y que fue musicalizado por Los Cuatro de Chile. Mi yegua subía lenta con firmes pasos de bronce. La noche de crucifijos crujía sobre los montes. Andaba el agua desnuda en claras conversaciones con los grillos y las piedras y las huidas canciones, con los grillos y las piedras y las huidas canciones. Es mala la noche, amigo, y en el monte andan ladrones. Buen viejo, me lo decía allá en el campo de Trojes, y un sobresalto rondaba por sus pupilas de azoye. Pero era buena la sombra, madura de oros y olores. ¿Miedo? Mi yegua era firme, y yo llevaba un revólver en el cinto,

lo invito a seguir revisando las noticias de esta semana. Quintero se suma al Día de los Patrimonios. Con recorridos guiados, recreación histórica y chinchinero, celebraremos el Día de los Patrimonios en Quintero este sábado 25 de mayo. Este año reviste un carácter especial, ya que se conmemoran 100 años desde la creación de la Casa Estación, que fue diseñada por el arquitecto Juan Rau, como parte de las construcciones lideradas por la familia Cousiño. Los tours se realizarán por las instalaciones de la Casa Estación, que estará ambientada de forma histórica, junto a actrices que te acompañarán en el recorrido. Para participar, puedes hacerlo en 5 horarios: a las 11 de la mañana, a las 12 del día, a las 13 horas, a las 15 horas y luego a las 16 horas. Y no se requiere una inscripción previa. Solo deben presentarse minutos antes de las horas señaladas en el frontis de la Casa Estación, ubicada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, en Avenida Normandí 1780. En la jornada de la tarde, contaremos con la participación de un chinchinero junto a un organillero a partir de las 15:30 horas. Esta es una invitación de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero. También a estos recorridos usted puede participar sumándose a la apertura de la Casona Museo Lord Cochrane de Valle Alegre este día sábado 25 y el domingo 26, entre las 11 de la mañana y las 18 horas. También puede participar de la visita guiada a la Subcomisaría de Carabineros de Quintero el día domingo entre las 10 de la mañana y las 13 horas. Y por supuesto, no olviden visitar la muestra fotográfica del archivo Memorias del Siglo XX, que estará en la Biblioteca Pública ubicada en calle Arturo Prat 1960. Esto el día sábado entre las 10 de la mañana y las 14 horas. Quiero invitarles a que puedan acompañarme a mí y al tío Yeyo, que es un organillero de Valparaíso también, que me va a estar acompañando mañana en la Casa Estación, en el frontis de la Casa Estación de Quintero, a las 3:30. Vamos a estar haciendo una muestra de lo que es nuestro oficio, que es la forma patrimonial de tocar, que es el chinchín junto al organillo. Están súper invitados. El jefe del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastre de la Municipalidad de Quintero, Daniel Torres, entregó un completo balance de lo realizado durante el último sistema frontal que afectó a nuestra comuna, en donde cayeron 14 milímetros de agua durante los días 20, 21 y 22 de mayo, y donde también las principales emergencias fueron atendidas por anegamientos de viviendas en algunos sectores. En total, se distribuyeron cerca de 180 sacos de arena y se desplegaron maquinarias y equipos humanos de emergencia para remediar el tránsito en algunas vías afectadas. Por lo pronto, se espera la llegada de un nuevo sistema frontal este fin de semana, como nos explica Daniel Torres a continuación. La idea es poder entregar un reporte respecto a las situaciones de emergencia que se vivieron durante los días 20, 21 y 22 de mayo. En general, hubo una buena anticipación al proceso de desarrollo del sistema frontal, a pesar de haber sido un sistema frontal que su fuerza estaba dada hacia la zona interior. En la zona costera no tuvimos presencia de viento, lo que incidió en no tener emergencias asociadas a caídas de árboles o cosas por el estilo. Sin embargo, las precipitaciones fueron una constante, al menos durante los 3 días, en distintas intensidades. Precipitaron alrededor de 14 milímetros en los 3 días. Los equipos municipales activados a través del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastre, GRD, se articuló con el Departamento de Social, Dideco, Aseo y Ornato, con cuadrillas de servicios generales de Quintero y Loncura, con el fin de disponer los recursos de contención. Finalmente son sacos con arena que distribuimos, alrededor de 180 sacos, y esos 180 sacos se distribuyeron en distintas localidades, tanto urbanas como rurales, lo que indudablemente vino a reforzar el trabajo que habíamos hecho el día 7 del mismo mes. En general no tuvimos grandes afectaciones, más que nada el anegamiento típico que ya está identificado dentro de los puntos críticos que hemos establecido con Senapred, que es Avenida El Bosque con Las Encinas, donde debimos disponer un equipo de emergencia para la extracción del agua de dicho sector, al igual que mantener equipos para extracción de agua en el túnel de acceso a Quintero, puesto que hubo una intervención por parte de Vialidad, lo que permite almacenar agua por un periodo de tiempo acotado, lo que necesariamente requiere la evacuación. Pero esa medida de mitigación ha resultado súper eficiente, lo que se ha traducido en que no hemos tenido inundación del túnel de acceso, lo cual obviamente generaba un desequilibrio en los procesos de traslado de la comunidad, y desde esa perspectiva lo hemos catalogado como un factor súper positivo el poder tener esa piscina de decantación, lo que obviamente nos garantiza el proceso de continuidad operativa de la ciudad. En general, como les indicaba, el proceso estuvo tranquilo. Tenemos un trabajo que se está ejecutando en Mantagua, en Camino Las Palmeras. Obviamente el acceso alternativo se vio afectado por la caída de agua. Los equipos municipales, tanto de CECLA como de Servicios Generales, están trabajando en general la recuperación de este camino, ya que hay mucho barro, mucho lodo. Entonces, de alguna manera estamos articulando para poder echar algún tipo de material que permita estabilizar el terreno y así poder garantizar el acceso sin ningún factor de riesgo para la comunidad de Mantagua. Y a la vez poder llegar con los servicios esenciales, como el servicio de recolección o entrega de agua que se da en algunos sectores. En general, como le indicaba anteriormente, el sistema se comportó bien. Los equipos municipales y del sistema comunal de protección civil estaban todos articulados y se operó de una manera eficiente, eficaz y bajo una condición de tranquilidad. Como recomendación, es importante saber que ya estamos en un proceso donde el clima invernal se nos avecina en cualquier momento. De hecho, para el fin de semana, sábado, domingo, vamos a tener un nuevo sistema frontal que debiese aportarnos al menos unos 10 milímetros de agua. Es importante que la comunidad se prepare y tenga la posibilidad de anticiparse a sus vulnerabilidades que puedan tener en sus casas, revisar los techos, alguna gotera, alguna canaleta, limpiarla, revisar sus conexiones eléctricas. Es súper típico que producto de la lluvia se generen incidentes eléctricos por instalaciones defectuosas que finalmente entran en contacto con el agua y terminan generando algún tipo de incidente eléctrico, de los cuales en la emergencia anterior igual tuvimos alrededor de 4. Es importante anticiparse a los procesos. Nosotros, si alguien requiere nylon o algún tipo de saco, haga la solicitud de manera anticipada al municipio, de tal manera de poder articular y hacerle llegar eso de manera anticipada y no tener que estar articulando y exponiendo a los equipos en el momento en que la emergencia ya está consumada. Los equipos de emergencia y de GRD siempre están articulados. Toda vez que se da un aviso de algún sistema frontal, por lo tanto es importante que sepan que los números de emergencia siempre van a estar vigentes, o bajo una circunstancia en que no estén activos, tenemos una central de comunicaciones municipal, la cual opera durante las 24 horas del día, y ellos perfectamente nos pueden canalizar y generar alguna retroalimentación a nosotros como estamento más técnico. Como siempre, en nuestra sección de avisos comunitarios, traemos para usted algunos datos de interés que esperamos sean de su ayuda, como por ejemplo, los nuevos teléfonos y horarios de atención de la Biblioteca Pública Municipal número 238 Mercedes Oporto Vera. Como ustedes saben, la Biblioteca Pública Municipal de Quintero está ubicada en el edificio Dideco, primer piso, en calle Arturo Prat, 1960. Y sus horarios de atención son de lunes a jueves, de 8:30 a 14 horas, y en las tardes de 15 horas a 17:45. Los días viernes, los horarios de atención son los siguientes: 8:30 de la mañana a 14 horas y luego de 15 horas a 16:30 horas. Los teléfonos para poder coordinar cualquier solicitud son los siguientes. El teléfono de red fija es el 32 23 79 514. Y en el caso de un teléfono celular, usted puede enviar WhatsApp o llamar al más 569-92-55-13-65. También queremos comentarles que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca ha definido los siguientes lugares como puntos de vacunación en Quintero. El primer lugar está la Posta de Salud Rural de Loncura, que atiende de lunes a jueves entre las 8:30 de la mañana y las 16:30 horas. Los días viernes lo hace desde las 8:30 hasta las 15:30 horas. El otro punto de vacunación es el CESFAN de Quintero, que va de lunes a jueves entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Y los días viernes va desde las 9 de la mañana hasta las 3. En los puntos de vacunación usted podrá disponer de las siguientes vacunas: contra la influenza, el SARS-CoV-2, NIRSE-BIMAB y la vacuna neumocócica. Así que ya lo saben, amigos, estos son los puntos de vacunación en Quintero, y es muy importante que todas las personas adultas acudan a estos centros para poder inmunizarse. Y bien, con estas informaciones yo comienzo a despedir el programa del día de hoy. Siempre muy agradecido de ustedes que nos acompañan en esta lectura de noticias que hemos compartido con ustedes. También quiero agradecer a esta gran radio comunitaria que nos apoya cada semana en la difusión para que usted esté completamente informado. Desde la unidad de comunicaciones, le enviamos un gran abrazo a todos ustedes, queridos auditores, y nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del Dial FM y también en Internet. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.